Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Él respondió, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios». Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes a sus ángeles sobre ti, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra». Y le respondió Jesús, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, «Todas estas cosas te daré si postrándote me adoras». Entonces le respondió Jesús, «Apártate, Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él darás culto». Entonces le dejó el diablo, y los ángeles vinieron y le servían. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, ciudad marítima en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles, el pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. Para los que yacían en región y sombra de muerte, una luz ha amanecido». Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, «Convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos». Mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, pues eran pescadores, y les dijo, «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Ellos al momento dejaron las redes y le siguieron. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Ellos al momento dejaron la barca y a su padre, y le siguieron. Recorría Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían a todos los que se sentían mal, aquejados de diversas enfermedades y dolores, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curaba. Y le seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán.